Bueno, pues ya digo, yo nací en la calle Ricardo Soriano, que luego ha habido, después hay un colegio, la Encarnación, que ya no existe allí porque hicieron ellas el edificio ahí en el Paseo de la Estación, que aquí lo conocen bien, claro, conocerán bien. Y ahí pues eso, justo donde yo nací. Ahí tendría, que era cuando me llamaban eso, la Shirley Temple, porque tenía el pelo rubio, rizado, con ricitos, lo que es pequeñita y no se aprecia muy bien, pero bueno. Y entonces eso, estoy ahí en el patio ese de ahí de esa casa, y ahí mi madre me tiene ahí en el... Bueno, pero ahí estoy yo. Pues ahí tendría yo, pues 5 años. Calculo yo como 5 años, sí. 4 o 5 años.